Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, The Walt Disney Company, bate récords como la película más taquillera durante el fin de semana del Día del Trabajo, el 1 de septiembre. En todo el mundo es el 1 de mayo, pero en los Estados Unidos es el 1 de septiembre. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, superó las estimaciones de la industria. Acudieron en masa a los cines durante el fin de semana festivo, a pesar del aumento del COVID, lo que situó la taquilla de la última película de Marvel muy por delante de la anterior del Día del Trabajo, cuando Halloween registró 30 millones, tristemente. Y lo tengo que decir con tristeza, taquillas de 90 millones de dólares cuando hacían 700, pues significa que algo pasó mal con la humanidad por una pandemia, ¿no? Sí. Claro, exacto. O sea, no intentemos pensar que vamos muy bien, ¿no? No, exacto. Vamos, que ya es mucho cuento. Emilio, sí. Vamos con música, por favor. Listo, voy con CeeLo Green y una de sus mejores canciones del 2010. Esta también se llama I Want You. Bueno, el presidente Bolsonaro reúne a sus partidarios antes de la campaña de reelección. Eso fue el 7 de septiembre. ¿Qué estará pensando Bolsonaro? Acabó con el país, mató 700.000. Acabó con toda la dignidad, acabó con los tribunales, etcétera. Encarceló a los comunistas. Bueno, pero ya viene otro personaje absolutamente prístino. Lula da Silva, Nico. ¡Ah! Que se acuerda que estuvo encarcelado, pero vino Bolsonaro, sí. Bueno, y ni hablar, pero por entre ejemplo, Bolsonaro y Lula, ¿qué hacemos? No, pues, perdóname, pues que Lula. Bolsonaro, sí, lógico, es que Bolsonaro ha sido de lo nefasto que y ha habido. Y Dilma Rousseff reunida hace poco con Ortega y Zapatero, que sí, es este estilo. Sí, claro. No, es que por eso somos los políticos no hay que creerles. Cuarta categoría. No hay que creerles. Excepto uno. ¿Quién? Me lo guardo en mi corazón. Música, Emilio, por favor. No, yo, ¿por qué? Voy a continuar con un gran grupo japonés, una banda de jazz llamada Quasimode. Y esto es de un álbum que ellos hicieron en el 2014 que se llama My Favorite Songs, un cover del clásico más importante de Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Cinco de la tarde, 14 minutos. Bienvenidos a Los Originales. Felices de recibirlos hoy, 5 de enero del 2022. Todos los días con ustedes. No hemos parado un segundo, porque estamos seguros que ustedes, así como son de fieles, pues nosotros también. Es una fidelidad mutua. Nos encanta acompañarnos con buena música, buena información. Y les tengo que contar la noticia más importante en el mundo del deporte que está sucediendo en este momento. Y es que a Djokovic le cancelaron el visado y le exigen abandonar Australia de inmediato. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto por qué está pasando? ¿Por qué el número uno del tenis mundial lo están diciendo, le están diciendo que se vaya de Australia por negarse a vacunar? Pues así como lo oyen, el gobierno australiano pues rechazó el visado del tenista y le exige abandonar el país mañana, por lo que no podrá disputar el Abierto de Australia. Pues este número uno del mundo estuvo retenido en el aeropuerto de Melbourne desde que aterrizó en la medianoche del martes, o sea de ayer, tras haber recibido una exención médica que le permitía jugar el primer Grand Slam del año. Sin embargo, un miembro de su equipo realizó mal la solicitud del visado sin tener en cuenta dicha exención para no vacunados, y el tenista estuvo aislado a la espera de que las autoridades tomaran una decisión sobre si dejarle pasar al país o no. Pues según informan, y esta es información digamos de último minuto, el gobierno pues rechazó finalmente el visado del serbio y le ha pedido que abandone el país. Y aunque los abogados de Djokovic van a apelar la decisión, por supuesto con la intención de que pueda permanecer en el país y pueda jugar el torneo en el que él va a perseguir y va a seguir dando de qué hablar con su récord de 21 Grand Slams con el que superaría a Roger Federer y Rafael Nadal, pues aún no tenemos la respuesta. Así que bueno, con esta noticia lamentable, por supuesto, pero en donde ya empezamos a ver un poco como esas consecuencias de la no vacuna, los recibo y los recibimos aquí en Los Originales de la FM. Vamos a estar acompañándolos hasta las 8 de la noche con buena música, con información y por supuesto con nuestro tema del día, que ya lo pueden leer. Más adelante les voy a contar de qué se trata en nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales. La Corte Suprema de Justicia de México despenaliza el aborto en un cambio histórico. Por unanimidad convirtió el aborto en un delito que era constitucional y ya dijo que no hallara el camino para un acceso mucho mayor a los abortos legales en el país con la segunda población católica romana más grande del mundo. María Juliana, tu opinión. ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? Sí, ¿sí yo no? Sí. ¿Y tú, Mónica? No, señor. ¿Por qué? No, pues porque siento que si Dios permitió que ese espermatozoide llegara a esa matriz, ese ser humano tiene que nacer. O si no, pues para eso pues hay muchas cosas. Claro, cuando es el tema de violaciones, yo sí estaría de acuerdo pues que de pronto esta persona no está preparada, esta mujer, porque pues fue sin su consentimiento. Pero por lo general, pues no estoy de acuerdo. O sea, más claro, no canta un gallo, ¿no? Exacto. Música, Emilio. Vamos a continuar entonces con un gran artista brasilero, Edge Mota, una canción de su álbum AOR del 2013. Esto se llama Smile. Please wait till I am gone further. La publicación de Kim Kardashian en Instagram sobre las criptomonedas impulsa al organismo de control financiero del Reino Unido a reaccionar. Toda esta recopilación del mundo es cortesía de una chica nueva en el grupo. Ella se llama Mónica Martínez. ¿Desde cuántos meses uno deja de ser nuevo, Jaime? No, hasta que... Por ahí los 4 años. Por ahí 4 o 5 años, ponle. Ah, bueno. Fuli lleva año y media nueva. Ya no soy la nueva. Una publicación de Instagram de Kim Kardashian pidiendo a sus seguidores de Instagram que se unan a la comunidad Ethereum Max está poniendo de relieve el papel de las redes sociales en la promoción de las criptomonedas. Charles Randall, director de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, dijo que la publicación de la señora Kardashian podría haber sido la promoción financiera con la mayor audiencia en la historia. Nota, nadie. Música. No, el turno ahora es para un clásico, bueno, un clásico de nuestros tiempos realmente, porque es el álbum más importante de Daft Punk, que es Random Access Memories del 2013. Recordemos que en el 2021 Daft Punk anunció su separación y este álbum se ganó el Grammy al álbum del año. Esta canción la hicieron con la participación especial de Nile Rodgers y se llama Give Life Back to Music. 5 de la tarde, 29 minutos. Hace algunos días les habíamos contado que probablemente los Grammy se iban a posponer por la variante Omicron, pero que todavía no estaba confirmado. Pues hoy se confirma que efectivamente se posponen y además está indefinidamente la fecha. Iban a realizarse el próximo 31 de enero, pero realmente vieron que el riesgo que supondría ser el evento en medio de un exagerado aumento de casos por esta variante Omicron de COVID-19 pues era muy alto. Así que en un comunicado de prensa, la Academia de la Grabación, que es la encargada de elegir a los ganadores de los premios Grammy todos los años, manifestó que, después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios municipales y estatales, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y nuestros numerosos socios, la Recording Academy y CBS, quienes son los que lo publican, lo televisan, han pospuesto la entrega anual de los premios Grammy número 64. De esta manera, la Academia también precisó que la salud, por supuesto, y la seguridad de los miembros de nuestra comunidad, de su comunidad musical, la audiencia en vivo y las cientos de personas que trabajan incansablemente para producir la transmisión, pues es una prioridad. Así que, además de reconocer que hay una incertidumbre que rodea la variante Omicron, la celebración de este espectáculo y de estos premios a celebrarse el 31 de enero, pues tiene muchos riesgos, que ellos esperan celebrar la noche más larga de la música en una fecha futura que se anunciará pronto. Así que, por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes de anunciarles. Recordemos los colombianos que están nominados a estos Grammy: J Balvin, Juanis, Kali Uchis, Karol G, Camilo, Bomba Estéreo, Diamante Eléctrico, Paula Arenas. Ellos fueron anunciados como nominados el pasado mes de noviembre. Y pues ahí en varias categorías, digamos, aparecen no solamente Mejor Disco de Música Urbana, sino también también en Mejor Álbum Latino de Rock Alternativo, en Mejor Canción, así que bueno, muchos colombianos que estaban dispuestos a viajar, a celebrar, y por supuesto pues con todas las ganas de recibir este premio, no lo van a hacer este próximo 31 de enero, ya les estaremos confirmando por supuesto aquí en la FM cuál será la nueva fecha. Bueno, pues El Salvador, hablando de Bitcoin, se convierte en el primer país que adopta el Bitcoin como moneda nacional. Es que hay que ser muy ordinario, pero bueno, yo no digo nada. El gobierno está implementando cajeros de Bitcoin, billetera electrónica y kioscos elegantes. El presidente Nayib Bukele, de 40 años, planea gastar 225 millones de dólares en el lanzamiento, 7 de septiembre, incluido un crédito de $30 para aquellos que lo adopten. Pero yo sé que Nico se fue para El Salvador a esa vaina, ¿no? Le cayeron muy duro, por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le cayeron muy duro a Nayib Bukele por hacer eso, y muchos hablan de esa, o lo han calificado así sus críticos, de esa dictadura hipster que lleva a cabo Bukele, que además promulgó cambios constitucionales, cambio de moneda, una cantidad de cosas que tiene a los salvadoreños medio con signos de interrogación en la cabeza sobre cuál va a ser el porvenir de un país que ha tenido muchos inconvenientes a lo largo de su historia. Me parece muy bien, ¿tú sabes? Bueno. Déjame, Nicolás. Dale. Vamos con música, Emilio, por favor. Voy a continuar ahora con algo de 1985. Esta es una canción que originalmente grabó Prince en el 79, pero su versión más importante la hizo 6 años después Chaka Khan. Fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, número 1 en el Reino Unido, y esto se llama I Feel For You. Pues la otra noticia del 8 de septiembre es que Bill Gates toma el control de los Four Seasons de Canadá en un acuerdo por 10 mil millones de dólares. Eso es como quitarle un ojo. No, a Jeff Bezos le quitas un ojo y lo jodes. Quita un párpado. Sí. El príncipe saudí Al-Wel bin Talatalam acordó vender la mitad de su participación en los Four Seasons a Bill Gates, que decidió darle el control con un acuerdo que pues vale 10 mil millones de dólares. Pero no toma el control, o sea, esa empresa vale 50 mil, pero Bill tiene 10 mil, Ala. Por eso ese man no tiene ningún problema. Vamos con música, Emilio. Bueno, y eso es todo después de separado de Lady D. Gates. Sí, adelante, claro. Emilio. Voy a continuar entonces ahora con una canción de 1988 por Laurent Voulzy, que es uno de los cantautores franceses más respetados de los últimos 50 años. Él se hizo muy famoso con el tema Recollection del 77. Esta canción es en 3 idiomas, en francés, en inglés y en español. Se llama Le Soleil Donne. 5:47 al aire, los originales aquí en la FM, acompañándolos desde Bogotá, pero también los acompañamos en Medellín y en Cali. Tenemos noticias del cine, y es que Chris Evans se prepara para ponerse la piel de un ícono de Hollywood. Ya les voy a contar de qué se trata. Para que se ubiquen un poco, Chris Evans es aquel personaje que interpretó Capitán América, ¿se acuerdan? En el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, pues además el actor ha mantenido un bajo perfil en estos últimos años. Bueno, en el 2020 protagonizó una miniserie que se llamó Defending Jacob, y en el 2021 se dedicó casi siempre a hacer cameos en otros filmes. De hecho, hizo un cameo, bueno, una aparición corta en Don't Look Up, esta última película que está en Netflix, de los últimos estrenos, y también hizo un cameo en Free Guy, una película protagonizada por Ryan Reynolds. Pues este año ya va a ser el año en que Chris Evans va a volver, porque no solamente lo va a hacer bajo este personaje que ya les voy a decir, sino que también lo va a hacer con The Gray Man y Lightyear, que son la nueva película animada de Pixar. Sin embargo, esta confirmación de que este actor interpretará a un nuevo personaje que para él será un desafío, pues es la última noticia en el cine. Se conoció que Chris Evans se pondrá en la piel de Gene Kelly. Gene Kelly era un actor, cantante, bailarín, director y coreógrafo. Es una de las figuras más reconocidas de Hollywood, que fue muy importante en la década década del 50 con películas como Singing in the Rain y An America's in Paris. Según ha trascendido, pues la idea fue concebida por el mismo Evans y será a partir de un guion escrito por John Logan, quien también escribió El Gladiador o El Último Samurái o El Aviador, que Chris Evans será el protagonista. Y la película seguirá la historia de un joven de 12 años que trabaja en los estudios de MGM en 1952 y va a comenzar a crear una amistad imaginaria con Gene Kelly mientras que la leyenda trabaja en una nueva película. Así que esta es la última noticia que se revela de Chris Evans, que además de ser muy guapo, también es muy buen actor. Así que vamos a ver que este año Chris Evans va a brillar, por supuesto, con estas grandes interpretaciones. El 10 de septiembre, la bellísima Gisele Bündchen. Es que ella, a mí lo que más me gusta es cuando le dice a Tom Brady, voy a dar la vuelta, no más, ella está bien, me voy a voltear. ¿Y el man qué? Pero ¿qué hace Tom? Queda turulete. No, frío. María Juliana mira y dice, ¿de qué están hablando? No importa, ¿sí o no? Él mira al horizonte. Sí, mira al horizonte, mi amor. Sí, ¿cómo que será? La plataforma de intercambios, bueno, es una campaña con su esposo para FTX, la plataforma de intercambios de criptomonedas FTX, tratando de subir el nivel en los Estados Unidos con competidores más establecidos a través de una nueva campaña publicitaria con la pareja casada de Tom Brady y la modelo y más rica que él, Gisele Bündchen. Pero es que es más rica en todo sentido. Ahora van a decir, no, uy, es que Tom. Sí, muy guapa. Es que también, Tom Brady también. También, claro. Está guapísimo. Mira que todas esas criptomonedas se agarran justamente de personajes muy, muy famosos para darle validez justamente a su moneda y para hacerla, para hacerla conocida, para que la gente la use. Esa es el modus operandi. Yo creo que este fue el año de las criptomonedas. Total. Y de todas estas empresas. Y hay muchas. De Bitcoin, muchas. James tuvo criptomoneda y Esperanza Gómez también, entre, pues, digamos, aquí hablando extraño. En Imagine no somos una red social, pero tenemos una gran comunidad. Tampoco somos una ONG, pero somos activos con el cuidado del medio ambiente. Tampoco somos un banco exactamente, al menos como tú te lo imaginas. Y es que en Imagine no sabemos lo que somos, pero hay una cosa que sí sabemos, lo que hacemos. Desde lo colombiano, pues digamos, del ámbito. La criolla, sí. Sí, exacto. Tom, estoy fatigada. Voy a dar la vuelta. Es que me aburro con la misma posición. No. Él le dice, no me digas eso. ¿Cómo así? ¿Eso pero a ti te molesta eso? Y él, pues, ¿qué le dirá? Pues por eso está todo inflamado. Música, Emilio. Listo, pues. La vuelta este año campana. Este año los Beatles fueron noticia por varios motivos. Primero que todo, pues, por la publicación del libro de las letras de Paul McCartney, Los Lyrics, un libro lindísimo de dos tomos. Y por otro lado, pues, por el lanzamiento finalmente del famoso documental de Peter Jackson, The Beatles Get Back, en Disney Plus, que fue un documental de más o menos 8 horas de duración en total, un documental en 3 partes en que se muestra verdaderamente qué fue lo que pasó en enero del 69, que pues muchos creen que esa fue la época en que empezó a gestarse el final de esa banda. Y pues hay muchas verdades reveladoras, como por ejemplo que Yoko no fue tan instrumental en ese final como mucha gente creía. De hecho, fue más bien como calladita. Y vamos entonces a recordar una canción clásica de los Beatles de esa época. Aquí está Get Back. Y antes de irnos, quiero recordarles el tema del día que está en nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales. Ahí nos pueden seguir y ahí por supuesto que podemos conversar un rato. Nuestra pregunta tiene que ver un poco inspirada en la película Don't Look Up, porque bueno, si no se la han visto, no quiero ser spoiler, pero es como que se va a acabar el mundo. Solo les quiero contar eso. Y sobre eso pues nos inspiramos en la pregunta. Y es, si sabes que el mundo se acaba hoy, ¿cuál te gustaría que fuera tu última comida? Ya nos han respondido, por ejemplo, Andrea Niño dice, changua de la mamá, es la mejor. Uf, bueno, sí, algo de la mamá, por supuesto. Me gustó tu elección, Andrea. Frederick Desleyer dice, creo que una deliciosa pizza de mozza de Guerini en la 9 de julio de Buenos Aires. Oh, saludos a todos los oyentes de Argentina. Bueno, Ahí Olga nos respondió también, Edier también, pero nos dio una respuesta que no puedo leer al aire. Sin embargo, todos ustedes están con nosotros conectados con el tema del día. Si quieren respondernos, pues súper. Arroba los originales en Twitter. Con más información, más música, ya regresamos aquí en la FM. ¿Ustedes recuerdan a Milady Zambrano, la mamá de Anthony Zambrano? ¿Cómo sí, olvidarla? Claro, ¿cómo olvidarla? ¿Por qué no la oímos? Milady Zambrano. Ay, no me diga. Tengo un honor enorme que, sin saberlo, porque me pierdo de muchas cosas, estuve almorzando y mi hija, que es muy romántica, me dijo, papá, y empezó a llorar. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Tú sabes lo que pasó? Y le dije, no. Y me dio mucha emoción. Porque estos son los triunfos realmente que uno adora de Colombia. Una cosa absolutamente inesperada en el deporte rey del atletismo. Y estos fueron 400 metros donde una persona de La Guajira, nacido en Maicao, hijo de doña Milady Zambrano, se enorgullece por su trabajo personal, él, solo con él, de ganar una medalla de plata para Colombia. Milady, mucho gusto, encantado y muchas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Con todo el gusto del mundo los atiendo. Bueno, ¿cómo te sientes de la victoria de tu hijo hoy? ¿Qué sentiste? No. ¿Qué te pasó por ahí? Iba de quinto, bueno, ¿no? Sí, iba de quinto y de pronto en su remate, como siempre lo hace, llegó de segundo. ¿Qué significa para ustedes la victoria de tu hijo? Bueno, para mí, ¿qué significa? Dicha, felicidad, orgullo, mejor dicho, o sea, tantas cosas a la vez, tantas cosas, porque esto es algo que estamos recogiendo después de tantos sacrificios y tantas cosas que hemos pasado. Y darle gracias a Dios ante todo. ¿Cómo fue el trabajo de él? ¿Qué tan dura fue su preparación? ¿Qué tanto les tocó sufrir para que este muchacho, que creo que tiene 23 años, fuera a Tokio? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Alguien les ayudó o a ustedes les tocó durito? Bueno, no, o sea, no tengo por qué meditar, porque la verdad es que él tuvo todo el apoyo de Colombia, todo el apoyo de la gobernación del Atlántico para que él disfrutara de tantos viajes que tuvo, o sea, no disfrutara, pero sí por lo menos pudiera ir a prepararse tan bien como se preparó, porque él se prepara en Ecuador, luego pasa a Miami, luego pasa a Portugal y de ahí pasa directo a Tokio. Y entonces él tiene toda esa posibilidad gracias al apoyo de ellos, porque lo han apoyado bastante, bastante, bastante. No tengo por qué decir que no. Nosotros pasamos bastante trabajo, pero más que todo fue cuando sus inicios, cuando él tuvo la primera lesión, que todo el mundo le dio la espalda y él tuvo que luchar solo. Gracias al profesor Nelson, que lo acogió, y a su fisioterapeuta Caridad, que lo acogió. Está más todavía en su casa, lo dejó viviendo en su casa hasta que él surgió nuevamente y le demostró a todo el mundo que lo que ellos pensaban no era cierto, porque decían que ya él no estaba apto para el atletismo, y sí, nos ha demostrado que sí estaba apto, y mira hasta dónde llegó. Óyeme, Linda, perdón, Linda, no, mi lady, porque ahorita dicen que yo te estoy coqueteando. ¿Cuál fue la lesión que tuvo tu hijo? Bueno, él tiene problemas en el cuádriceps, entonces él se lo lastimó bastante y no tuvo un cuidado como es debido. Entonces, a raíz de esto, sufría de mucho dolor, todo el mundo pensó que como él monta moto, él se había golpeado el pie, pero en sí el cuádriceps que se lo golpeó. Pero y a raíz de que esas cosas, entonces no hubo un buen fisio para que lo recuperara, hasta que llegó a las manos del señor Caridad. Como él dice, su mano mágica lo recuperan de un 2x3, pero esa vez sí le tocó bastante y sufrió bastante con los con todas las terapias, con todo, o sea, todo lo que él le hizo para recuperar. Bueno, yo ya voy a hacer dos preguntitas más, pero ya le daré paso a mis compañeros que seguramente te quieran hacer muchas preguntas. Tratamos de llamar a tu hijo, pero yo supongo que ese hombre está descansando. Bueno, no sé. Que Dios lo tenga siempre con gran amor. Mira, ¿cómo es tu relación con él? ¿Qué relación tienen de madre e hijo tú con él? ¿Cómo ustedes viven? ¿Cómo es la vida de ustedes dos? Bueno, la vida de nosotros dos es muy bonita. Tenemos un gran amor mutuo. Siempre estamos en contacto, siempre estamos pendientes el uno del otro. Tanto es que todo el mundo dice que ese amor que nosotros dos nos tenemos es algo tan especial, porque él me dedica todo su triunfo, porque yo estoy tan pendiente a él, porque él está para mí, yo para él. Entonces son cosas que son difíciles de decir con palabras. Hay que ver esa relación que hay y ese amor tan íntimo que hay entre él y yo. Y finalmente, para yo retirarme, porque yo estoy seguro que mis compañeros quieren hacerte preguntas, es, ustedes van a, él va a recibir un premio, un dinero, por parte del Ministerio del Deporte. ¿Qué va a hacer él con ese dinero? ¿Qué han pensado o no tienes ni idea? Sí, es otra meta que tenemos. A nosotros la gobernación nos regaló un apartamento, pero nosotros, él siempre ha soñado con regalarme una casa grande, una casa cómoda, una casa como siempre yo la he soñado. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Con el favor de Dios, esperamos que nos alcance esa plata para comprar la casa que tanto anhelamos. ¿Tú vives sola? ¿Tú con quién vives? Sola. Bueno. Le doy paso a nuestro director deportivo, el señor Nicolás Samper Camargo. A mí me dio mucha emoción, yo me enteré después. Y a todos. Y no lo podía creer, yo dije, Dios mío, estos son los deportistas que se merece Colombia, porque mucha gente no piensa sino en fútbol, pero esta gente es muy valiosa, mi lady. Adelante, Nicolás. Milady, buenas tardes y bueno, felicitaciones por supuesto por esa gran hazaña de Anthony. Y yo le quería preguntar, porque he oído en varias entrevistas que usted ha dado y hablábamos de la relación tan linda que usted tiene con Anthony, que usted fue la primera como que lo puso a entrenar o que lo llevó hacia el deporte. ¿Cómo fue ese iniciar? ¿Cómo fue ese darle a Anthony esa posibilidad de que hiciera deporte? Bueno, primero que todo les voy a aclarar, yo no me llamo Milady, yo me llamo Miladis. Miladis. Sí, aunque Milady es muy bonito, pero me gusta mi nombre, Miladis. De acuerdo, está bien, sí, válido. Estamos de acuerdo. Bueno, pues sí, él mismo dice, yo fui su primera entrenadora, ya que bastante que lo corretiré, nunca lo alcancé, bastante sangrita, bastante quitado, todo eso me tocó tirarle porque... de verdad era tan tremendo que me hacía unas, que cuando le iba a pegar eso, hacía unos piques que corría, y por mucho que le tiraba el chanclete y le tiraba hasta una cuchara, nunca me le alcanzaba. Pero era así de travieso, que era lo que hacía tanto Anthony cuando niño, ¿era un niño muy travieso? No, o sea, que jugaba, que nunca hacía lo que a veces le decía uno las cosas y no las hacía. O a veces se ponía pesado, como todo niño, todo travieso. Él siempre ha tenido mucha energía desde niño, siempre. Él ha sido un niño interactivo, él ha sido un niño, mejor dicho, bastante, bastante extrovertido, así como que él es como es. Él tiene su modo de ser personal. Claro, y Miladis, precisamente, yéndonos a la infancia, en el colegio, en el María Cano, si no estoy mal, le dicen, hay que poner a hacer a Anthony un deporte. ¿Fue la primera opción el atletismo o ustedes miraron algunas otras opciones para ver él a qué se dedicaba para desfogar toda esa energía? Bueno, no, el profesor ese aquí, el profesor de educación física, le dijo, tú tienes demasiada gasolina, Anthony, a ti nunca se te acaba, tú siempre estás ahí. Entonces le digo, vamos a ir a los juegos, espérate, para que y como usted sabe, yo el atletismo es corre para allá y corre para acá. Entonces, eso pienso que ya con eso le iba a quemar un poquito la gasolina. Igualmente, bueno, cuando lo llevó, gracias a Dios, se ganó las 3 medallas que se ganó, y de ahí, bueno, comenzó su vida deportiva y fue descubierto por el club. Igualmente, la liga lo miró de una vez y se dio cuenta que lo más probable, se dio cuenta que él era un atleta nato. Claro, y alguna vez, porque obviamente llegar a la cima del deporte es muy difícil, solamente unos elegidos consiguen eso y por fortuna Anthony es uno de ellos. ¿Alguna vez Anthony pensó, yo ya no puedo más con esto, yo creo que voy a renunciar? ¿Alguna vez le pasó eso por la cabeza, siendo alguien joven? Pero usted sabe que a veces uno se frustra cuando pierde. ¿Alguna vez él contempló eso o iba muy definida su carrera a que yo tengo que llegar lo más alto posible? Bueno, sí le pasó por eso por la cabeza cuando tuvo la lesión y le dieron la espalda y él sintió que no tenía apoyo de nada. Entonces me dijo, no, ya no voy a hacer más, ya no voy a entrenar más. Yo voy a ver qué hago. Entonces yo le dije, no, venga acá. Esto es algo que Dios, un don que Dios le mandó, y usted tiene que darle gracias a Dios y tiene que aprovechar este don. Así que me hace el favor y va a entrenar. Y yo le digo sinceramente que usted es un guerrero. Y usted no tiene por qué desfallecer, y usted tiene que mostrarle a todo eso que le están diciendo que usted no puede más, que sí puede. Y tiene que llegar más lejos, porque usted a mí una vez me hizo la promesa de que iba, yo lo tenía que ver en un podio de los Olímpicos, y todavía no me ha cumplido esa promesa. Sí, qué bueno, María Juliana. Para que vea, por favor. Tremendo. Milady, qué placer saludarla. Felicitaciones primero, porque además esa medalla, la mitad de esa medalla es suya, porque indudablemente usted fue quien lo impulsó a él a comenzar su carrera, a ser perseverante en los momentos difíciles, y claramente con las palabras de Anthony Zambrano, después de colgarse la medalla de plata, nos dimos cuenta que usted es su mayor motivación. Así que felicitaciones. Yo en algún momento, hace un par de años, tuve la oportunidad de hablar con Anthony en Cartagena, usted recuerda, después de los Juegos Nacionales, y hablábamos de la seguridad que se le veía a él en la pista. Realmente a él corriendo se le ve supremamente cómodo. Habló, esto fue después de la plata en Doha en el Mundial de Atletismo y con los Panamericanos de Lima en el 2019, y él me decía que él se sentía en su, o sea, que pertenecía en su lugar cuando estaba corriendo en la pista. Sin embargo, los Olímpicos son una cosa totalmente diferente, y a él se le ve esa emoción al terminar la carrera, se tira al piso un poco, agradecer. Me imagino que usted tuvo la oportunidad de hablar con él días antes o antes de participar, y obviamente después. ¿Cuáles eran las sensaciones de Anthony antes de la carrera? ¿Estaba tranquilo como usualmente estaba, o estaba nervioso, le generaba mucha ansiedad la carrera en Tokio? ¿Y qué fue lo primero que le dijo cuando habló con él después de colgarse la medalla? Bueno, desde que comenzaron las competencias en Tokio, o mucho antes, yo lo sentía tranquilo, lo sentía relajado, y sus palabras eran, esa medalla va a ser mía, esa medalla es mía y yo me la voy a ganar, a eso vine y sin ella no me voy, y la voy a luchar hasta el final. Sí, siempre lo sentí muy tranquilo, muy relajado, y ese agradecimiento que hizo es porque él ante todo le colocó todo en manos de Dios, como siempre lo hace. Y no tiene más nada sino que agradecerle y darle la honra y la gloria a él. Y así después es. Que hablamos, no, normal, me dijo que le gustaba que yo estuviera bien, que yo, que sí me sentía feliz, que sí me había gustado el regalo. ¿Sabes qué? Ese fue mi regalo de cumpleaños. Y sí. Todo, o sea, sí, claro, se la dedicó. Sí, que él me ama mucho, que eso nunca se me olvide. Y no colgaban, o sea, parecían, o sea, todos los periodistas que estaban con nosotros, yo le decía te amo, y él me decía te amo, y ahí estábamos como que en una emoción, nos mirábamos y sabíamos que ese amor, esto todo lo que se consiguió este día, bueno, fue gracias al amor y gracias a la interés que nos tenemos el uno al otro. Muy bien, Milady, felicitaciones de verdad. Gracias. Mi señora, la felicito. Y gracias, mándele un abrazo a su hijo Anthony, que Dios los bendiga. Y bueno, ya mejoramos en la tabla, es que estábamos muy abajo. Ya con 2 de plata subimos un tris. Muchas gracias, abrazo grande. Y ojalá podamos hablar con su hijo algún día. Claro que sí, Gracias, bueno, y felicitaciones. Gracias, hasta luego. Adiós. ¿Ella dónde está, Nico? Miladis, en Barranquilla. Yo le dije Milady, pero es lo mismo, es elegante, es en inglés. ¿Pero qué? Barranquilla. Y después de esta belleza de entrevista, pues no es lo más exclusivo que hicimos, pero para estar en la noticia, Emilio, pongamos una canción, hombre, por favor. Listo, voy con una gran canción del trompetista Chris Botti, que fue parte de su álbum Night Sessions del 2001, con la participación especial de la cantante Sean Coven. Aquí está esto que se llama Over and Thee. Para todos los que están en Cartagena, les quiero decir que ya comenzó a partir de ayer, 4 de enero, una nueva edición del Festival Internacional de Música de Cartagena. Esta llega con una propuesta que reunirá los mejores sonidos de Europa y más de 28 programas que se desarrollarán en los 7 días del evento. Pues Julia Salvi, quien es la directora presidenta del festival, dice que aunque habrá programación presencial este año, también habrá transmisión a través de internet para quienes no se puedan desplazar hasta Cartagena. Así que aquí va nuestra invitación. Manifestó también que en los 16 años que cumple este año el festival, tienen cuartetos que representan. En Imagine no somos una red social, pero tenemos una gran comunidad. Tampoco somos una ONG, pero somos activos con el cuidado del medio ambiente. Tampoco somos un banco exactamente, al menos como tú te lo imaginas. Y es que en Imagine no sabemos lo que somos, pero hay una cosa que sí sabemos: lo que hacemos. La historia de Austria, la historia de Alemania, Francia e Italia y, por supuesto, la de Colombia. Pues hoy, por supuesto, 5 de enero, la programación continúa, pero hoy va a ser, va a ser enfatizada en Austria y Alemania. Y cada dos días, como ya sabemos, este festival de música estará enfocada en la música de cámara, va a cambiar de países hasta llegar finalmente a Colombia. Así que si usted está en Cartagena, pero quisiera disfrutarlo en otras partes del mundo, por supuesto, también lo puede hacer ingresando a la página del Festival Música de Cartagena.com y ahí va a encontrar la transmisión que ya comienza a partir de las 5 de la tarde todos los días. Bueno, el 12 de septiembre se le truncaron las expectativas a el señor Novak Djokovic, porque el hombre, si hubiera ganado este campeonato, sería el segundo del mundo, creo, en ganar los cuatro Grand Slams. Pero se le apareció Daniel Medvedev, un rusito ahí. O sea, más gracia tiene. ¿Quién? ¿Qué? No, pero ¿por qué? Más gracia tiene. Es que no es de gracia, es de fortaleza. Nah. Todos los que se opere los dientes. No, y derrotó a Djokovic y Emma Raducanu. Derrotó a Leila Fernández, convirtiéndose en la ganadora más joven del Grand Slam desde que María Sharapova ganó en el 2024. Pero, pues a este hombre le toca a Nolan irse hasta Australia y no está seguro porque anda dolorido. Terminó de primero en el mundo, eso sí, ¿para qué? Sí, exacto, tuvo un buen año en medio de todo, ¿no? Y recuperó un poquito su eso, imagen. Pero ¿sabe por qué lo perdió? Porque le tocó un partido muy duro antes. Exacto. Y al otro tontarrón le tocó un paseo. Es que no puedo con Daniel. No puedo, déjeme, yo no puedo. Bueno, pero preso. Vamos con música, por favor. Que se cambie los dientes. Gracias, Emilio. Vamos a continuar entonces ahora con esta canción que es del 83, uno de los grandes clásicos de David Bowie. Fue número uno en Estados Unidos y el Reino Unido, fue producido por él junto a Nile Rodgers y esto se llama Let's Dance. Disney lanza el resto de las películas 21 en los cines Walt Disney Company. ¿Cuáles son esos cines? No los conozco. No, más que tengan cines es que ellos en un comunicado, Walt Disney Co., dijo que a partir del 11 de septiembre todas sus películas iban a ser lanzadas primero en cines. Ah, pero no son exclusivamente en los cines Walt. Está mal escrito esto, pero no importa. No, pero fresco. Que yo sepa, ellos solo tienen un cine, que es el Capitán en Estados Unidos. Bueno, pero no le caigamos encima a Mónica. No, pero aquí dice, Walt Disney Co. dijo el viernes que el resto de sus películas que se estrenarán este año, como Encanto y West Side Story, se mostrarán primero en cines. Exacto, van a salir primero a taquilla. Pues ahí está bien. Exacto. No, yo voy a leer la primera frase porque es que ustedes... Disney lanzará el resto de las películas 2021 en los cines Walt Disney Co. O sea, ahí dice exclusivamente en los cines y después en los cines Walt Disney Co. Claro, yo no sé. Sí, me faltó un punto. Tienes razón. No, me da mucha pena contigo, pero no me van, no me van a convencer en lo que estás diciendo. Me faltó un punto. Puedes unirte con María Juliana. No. Disney lanzará el resto de las películas suyas exclusivamente en los cines Walt Disney Co. Claro, muy buenos. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son esos cines? Y me dices, no, es que me faltó un punto. Ya, ya estamos claros. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora No, de verdad. Lolita Flores, una canción que ella hizo en un disco llamado ¿Quién lo va a detener? En el 95, un disco que está descontinuado del mercado, y tuvo la participación especial en varios temas de su hermano Antonio Flores, y también estuvo Antonio Carmona, que participa como arreglista y también como percusionista en este tema, en el que también hay otro gran Carmona ahí metido, otro integrante muy importante de Ketama, que es el guitarrista José Mí Carmona. Esto se llama Si Quieres. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Pues llegó la hora de hacer los homenajes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes nacieron y quiénes fallecieron un día como hoy, 5 de enero? Pues vamos a hacer un recorrido y vamos a comenzar por 1923. Porque un día como hoy, pero en este año, nació Sam Phillips, locutor, técnico radiofónico y productor musical de Sun Records. A Sam Phillips se le deben muchas cosas, sobre todo el nacimiento del rockabilly. Él falleció en Memphis en el 2003, pero cuando nació en Alabama, Florence, pues en 1923 todavía la industria de la música estaba bastante nueva, no había ninguna corriente estética contemporánea, así que Phillips descubrió y grabó músicos como B.B. King, como Howlin' Wolf, como Willie Nicks y muchos artistas que tuvo dentro de su sello Sun Records. Pero también un día como hoy nació el actor y cineasta Robert Duvall. Robert Duvall pues es conocido por haberse ganado premios BAFTA, premios Emmy, 4 premios Globos de Oro, y esto por importantes papeles que lleva interpretando desde 1984. Es uno de los actores más longevos en este momento, pues hoy cumple 91 años, muy reconocido, sobre todo muy elogiado por aquellos papeles y aquellas películas que ha interpretado, en donde también ha estado incluido en El Padrino, en Apocalypse Now, en El Don del Coraje, en muchas películas, y hoy está cumpliendo años este gran actor. En 1946, también un día como hoy, nació la actriz y cineasta estadounidense Diane Keaton. Diane Keaton, yo creo que ustedes, si la googlean, Diane Keaton, si de pronto no tienen ni idea de quién les estoy hablando, pues les estoy hablando de una actriz, directora y productora de cine de los Estados Unidos, que la recordamos, o por lo menos yo la recuerdo, por haber estado en comedias. Por supuesto que su papel importante fue como Kay Adams en la película El Padrino, que esto fue en 1970, ahí fue también cuando ella estuvo en la pantalla grande, pero a partir de ese momento pues ha estado en muchas películas, sobre todo con Woody Allen, ha estado muy vinculada con él. Sus primeras dos películas para Allen fueron El Dormilón y La Última Noche de Boris Grushenko, y ahí se estableció como una actriz cómica, por eso les digo que yo sí, la verdad es que la tengo súper referenciada como una actriz de comedia. Ella ganó un Oscar a Mejor Actriz, 2 premios Globos de Oro y un BAFTA. También le deseamos un feliz cumpleaños, que hoy tiene 75 años. Seguimos con el nacimiento de las estrellas, de las personas importantes a nivel mundial, y es que un día como hoy nació George Brown, cantante de Kool & The Gang, cantante pero también baterista, porque bueno, recordemos que los miembros principales de Kool & The Gang son Robert Kool Bell, que interpreta el bajo, y Ronald Baer, que está en el saxo tenor. Entonces George Brown está en la batería, pero ha sido uno de esos miembros que desde el principio ha creado esta banda de R&B, soul, disco, funk y jazz. Así que feliz cumpleaños al gran George Brown. Hoy también, en 1969, nació el cantante estadounidense Brian Hugh Wagner. Ustedes dirán, ¿quién es ese? Bueno, es más conocido como Marilyn Manson. Pero un día como hoy falleció también, en 1998, hoy 5 de enero, Sonny Bono. Entonces, él es recordado por ser cantante, actor, después más adelante se volvió político, pero para las nuevas generaciones, pues les quiero contar que Salvatore Philip Bono, más conocido como Sonny Bono, fue el ex esposo de Cher, y ellos tuvieron un dúo musical muy importante llamado Sonny and Cher, que duró 10 años, y bueno, ahí ellos debutaron, y Cher también tuvo sus primeras apariciones en televisión, eran muy vistos en Hollywood, es decir, ellos son súper reconocidos, y este actor y este gran activista político ya falleció en 1998, como les decía. Y terminamos este recorrido con los homenajes con un actor que, además de ser muy guapo, bueno, yo por ser mujer digo que es muy guapo, pero la verdad es que también es muy buen actor. No sé si de pronto ustedes tienen referencia de que Bradley Cooper saltó a la fama con The Hangover. Yo creo que él estuvo en otras películas involucrado mucho antes que lo hicieron muy famosos, pero según Wikipedia dice que Bradley Cooper saltó a la fama mundial con este papel en el 2009 porque se convirtió pues esta película en un éxito crítico y comercial, y después pues se lanzaron dos versiones, además de Hangover, de ¿Qué pasó ayer?, en el 2011 y en el 2013, pero después lo hemos visto en Silver Linings Playbook en el 2012, en American Hustle, American Sniper, en muchos personajes que ha tenido. También le dio la vida al personaje Rocket Raccoon en el universo de Marvel, y bueno, la última interpretación que a mí me gustó mucho y que lo hizo ahí sí que muy exitoso, pero sobre todo a nivel musical, fue la creación y la dirección, porque bueno, él dirigió, produjo y escribió A Star Is Born, que es la película que hace con Lady Gaga, y de hecho fue la primera película que Lady Gaga hizo como actriz. Ahí alcanzó la primera posición de los álbumes más vendidos en 21 países, y es que fue muy exitosa. Así que vamos a recordar y vamos a celebrar el cumpleaños de Bradley Cooper, que hoy está cumpliendo 47 años, muy buenos 47 años, se le ven muy bien a Bradley Cooper, con esta canción llamada Shallow, junto a Lady Gaga. De septiembre de 2021, 20 años después, Estados Unidos celebraría 20 años de aniversario de ese ataque a las torres, al Pentágono, a tantas cosas. El presidente Biden visitó los sitios de los ataques totalmente desvencijado, pero perfecto. Y las víctimas lamentándose con pequeños recuerdos. Ceremonias terribles. Momentos de silencio en un Starbucks. Los americanos marcaron los momentos en que los aviones secuestrados se estrellaron en las gemelas, el Pentágono y un campo en Pennsylvania. United 93. Buena película, hay que ver. Los eventos en el Bajo Manhattan, Shanksville, Pennsylvania. En el Pentágono en Arlington, incluyen ceremonias de colocación de ofrendas. Todos los presidentes estuvieron en Washington, excepto uno, George W. Bush, que decidió ir con su galante mujer a Pennsylvania, donde se estrelló un avión que iba derecho o a la Casa Blanca o al Congreso. Nunca nadie sabrá si el destino era el Capitolio o la Casa Blanca. Y uno de los secuestradores dijo en árabe, y dijo, traigo a la memoria palabras de Nicolás Samper, si un día en mi lecho, cuando esté en el lecho de muerte, en el lecho de muerte, temblando, y me pregunten para dónde llevas ese avión, no lo contestaré. No lo sabrán, pero es que él no tuvo lecho de muerte, él murió picado. Sí. En esa absoluta masacre, que fue que los pasajeros lograron romper la cabina cuando ya iba en picada, y quedaron hechos piltrafas de material y carne humana. Nico, ¿alguna anotación más, por favor, sobre cómo quedaron? No, no, tranquilo. Hay una canción de Neil Young que hace honor a ese vuelo, ¿sabe? La compuso Neil Young. Bueno. Música, Emilio, que no es esa, porque ahorita buscar es muy berraco. Ah, dale. Esta canción me la pidió Nicolás Samper y con gusto se la dejo. ¿Otra vez? Sí. Número uno en varios países. ¿The Wizard? No. No, esta le gusta más. Número uno en varios países, incluyendo el Reino Unido, de una cantautora australiana. Por Tones and I, aquí está Dance Monkey. Tras cancelar el evento en 2020 a causa de la pandemia, todas esas canciones quedan. Bueno, vuelve otra edición del Met Gala. Esos eventos de la moda, anfitriones honorables, Tom Ford, Adam Mosseri, Anne Wintour, toda esta gente y los anfitriones, Timothy Chalamet. ¿Qué hacemos con Timothy? Yo no sé. Está en un nivel de la cartería que es bastante serio, ¿no? Billie Eilish, Noamah Osaka, Naomi Osaka, ¿no es que está deprimida? ¿Para qué va a desfilar? ¡Oh, déjela que se llama Gorman! ¡Su ánimo, hombre! ¡Exacto! Que ese tranquila. ¡Oye, Camilio! Voy a continuar ahora con una canción del año 93. Este tema fue compuesto por Iván Lins, Víctor Marchín, Sardil Blanc, y esta versión fue grabada por un grupo llamado Batacoto, liderado por un gran baterista, por Teo Lima, con la participación especial de Iván Lins y de Dionne Warwick. Aquí está Camaleón. A nuestro tema del día, si sabes que el mundo se acaba hoy, ¿cuál te gustaría que fuera tu última comida? Pues nos comparte una foto, Sebastián Barreto, bastante, ¿cómo podría decirse? Provocativa por un lado, pero claro, él dice, con el perdón de los anticarnes y los antigluten y todas esas cosas, disfruto de esto doble, carne doble, más papas y gaseosa, y dice además que viva el capitalismo. Y pues claro, nos comparte una hamburguesa así doble con unas papas fritas, mejor dicho. Bueno, Sebastián, buen provecho. Y en ese restaurante que están escuchando la FM, pues les mandamos un abrazo grande. 6:58 PM, ya es la noche, pero continuamos con ustedes hasta las 8, así que no se muevan. Tras cancelar el evento en 2020 a causa de la pandemia, todas esas canciones quedan. Bueno, vuelve otra edición del Met Gala. Esos eventos de la moda, anfitriones honorables, Tom Ford, Adam Mosseri, Anne Wintour, toda esta gente y los anfitriones, Timothy Chalamet. ¿Qué hacemos con Timothy? Yo no sé. Está en un nivel de la cartería que es bastante serio, ¿no? Billie Eilish, Noamah Osaka, Naomi Osaka, ¿no es que está deprimida? ¿Para qué va a desfilar? ¡Oh, déjela que se llama Gorman! ¡Su ánimo, hombre! ¡Exacto! Que ese tranquila. ¡Oye, Camilio! Voy a continuar ahora con una canción del año 93. Este tema fue compuesto por Iván Lins, Víctor Marchín, Sardil Blanc, y esta versión fue grabada por un grupo llamado Batacoto, liderado por un gran baterista, por Teo Lima, con la participación especial de Iván Lins y de Dionne Warwick. Aquí está Camaleón. El año pasado les contamos que el protagonista de la portada del álbum más importante de Nirvana, el Nevermind, Spencer Elden, había puesto acciones legales contra la banda porque los acusaba de abuso infantil. Y aunque muchos reconocen el inicio del rock alternativo de la música con R.E.M. o los Pixies, fue sin duda Nirvana el que realmente hizo popular y masivamente este estilo musical del rock alternativo y el del grunge. Y pues por supuesto tenemos que hablar de este álbum Nevermind. Pues esta portada, siendo una de las más icónicas, fue una idea de uno de los integrantes, porque era amigo del papá de Spencer Elden. Pero una vez que Spencer Elden ya tenía 30 años, pues tomó acciones legales contra Nirvana por la imagen de él cuando era un bebé, en la que aparece desnudo y nadando detrás de un billete de $1 en una piscina. Estoy segura que todos en este momento la tienen en la mente. Pues bueno, él afirmó que había sufrido daños de por vida por la foto y que se trataba de explotación sexual comercial infantil y además de pornografía infantil. Pues la demanda original se presentó en agosto del 2021 y Elden solicitó $150,000 en daños a Dave Grohl, a Chris Novoselic y la propiedad, por supuesto, de Kurt Cobain y al fotógrafo de la obra de arte del álbum, que era Kurt Whittle, y el diseñador Robert Fisher, mejor dicho, todos. Y también se nombraron los sellos responsables del lanzamiento del álbum, que ahí estaba Universal Music y Geffen Records. Pues además, una de las cosas... En Imagine no somos una red social, pero tenemos una gran comunidad. Tampoco somos una ONG, pero somos activos con el cuidado del medio ambiente. Tampoco somos un banco exactamente, al menos como tú te lo imaginas. Y es que en Imagine no sabemos lo que somos, pero hay una cosa que sí sabemos, lo que hacemos. Cosas que buscaba Spencer Elden era que se modificara la portada para futuros lanzamientos del Nevermind. Por ejemplo, si se hacía un relanzamiento del aniversario número 30, que realmente se va a hacer, pues él decía que no quería que el mundo entero viera sus genitales, y así lo explicó la abogada de Spencer Elden. Entonces, pues hoy se supo, de hecho se supo ayer en la noche, que pues finalmente el juez falló a favor de Nirvana y no se le va a dar el... La, ¿cómo se le puede decir? No se le va a dar ese sentimiento de poder ganar contra la banda a Spencer Elden, así que él pierde, se desestimó por un juez esta demanda, pierde la demanda, tiene 12 días a partir de la notificación para comenzar como a dar una contrademanda. Vamos a ver si Spencer Elden lo hace, pero por el momento Nirvana sigue libre de haber hecho pornografía infantil con la portada y con Spencer Elden en ella. Escuchemos un poquito esta canción. No se vayan, estamos en Los Originales. Bueno, el inversionista multimillonario Nicolás Berggruen comprará Hearts Estate en Beverly Hills. El filántropo multimillonario Nicolás Berggruen está comprando una propiedad en Beverly Hills, California, que alguna vez fue propiedad de William Randolph Hearst, que inspiró la película Citizen Kane, que ha estado atascada en bancarrota durante casi 2 años. Berggruen, perdón, ¿cómo? Es que me emocionan los alemanes. Es que estoy leyendo libros alemanes. Ganó una subasta de quiebra para la antigua propiedad de Hearst, conocida como Beverly House, con una oferta ganadora de $63 millones, según Hilton & Highland y Rodeo Realty, que cotizaron conjuntamente la propiedad. Ay, cariño. Bueno, Emilio. No, ay, cariño. Música. Listo, continúo ahora con Tina Turner, una canción de 1995 que fue el tema principal de la primera película que hizo Pierce Brosnan como James Bond. Esta franquicia pasó por unos años muy, muy pesados luego del 89, luego de que Timothy Dalton hiciera la película License to Kill, y finalmente pudo regresar en el 95 con Pierce Brosnan como como nuevo James Bond. Esta película además tuvo la novedad de que por primera vez había una M mujer, que era Judi Dench. La canción fue compuesta por Bono y The Edge de U2 y fue número 10 en el Reino Unido. Aquí está GoldenEye. Bueno, la historia tiene que ver ahora. Creo que esta es una dedicatoria que le hace Mónica María Juliana. Le dice, mira, historias tristes de los animales. Oh, no. Más de 1,400 delfines de costados atlánticos mueren durante la caza de las Islas Feroe. Esas islas venden muy buen salmón. Sí, magnífico. La matanza más grande en la historia de la caza anual, conocida como Grinda Trap. ¿Tu opinión? No, esto es tristísimo porque supuestamente es una tradición en este lugar hacer esa matanza de los delfines, pero es absurdo. No. ¿Tú no viste una película que se llamaba The Cove, japonesa? No. Matan delfines, no me la quiero ver. 7,000. No. Y se los comen, pero todas las partes, ¿no? No, es indignante. Pues el hocico de delfín es un delicacy japonés increíble. Le quitan toda la carne y lo ponen de cone y le ponen arroz como sushi. Ah. ¿Qué opinas de matar delfines, María Juana? No, me parece terrible. Pero si tú nunca tienes, o sea, ¿en la casa tuya hay delfines o qué? No. Entonces, déjalos tranquilos. ¿Por qué? Allá. Que los dejen tranquilos ellos. Es un ciclo de vida, nacer, reproducir. En las Islas Faroe, ¿qué te importa? Eso es lejos, mijo. No, no importa, pobre delfín. Pero pones por qué son más inteligentes que los humanos. Claro que se dejaron hacer una trampiñuela. Y se dejan matar. Imagínate, ¿qué nos queda a nosotros? Hey. Pongamos, Emilio, por favor, la canción de Flipper. Música, no. Mentiras, por favor. No. Es que yo estoy con María Julia en eso. Sí, no. No todos, es que uno no puede hacer un chiste porque termina clavado en este programa. Era un chiste, malo, pero era un chiste. Vamos a continuar ahora con Jovanotti y una canción que hizo parte de un disco que salió a finales del 2012. Y esta canción, recuerdo que a principios del 2013 la lanzamos en este programa. Fue su colaboración con Bomba Estéreo en esto que se llama La Cumbia de Quicambia. Estamos a dos días para que escuchemos y podamos deleitarnos de la nueva canción y el nuevo disco de The Weeknd. Y según Jim Carrey dijo que era profundo y elegante, hoy vimos como en un tweet, pues Jim Carrey y The Weeknd por supuesto lo retuitea. Y ahí él dice que para su amigo, que escuchó todo el disco la noche anterior y que para él es increíble haber podido tener el privilegio de escuchar, pero además también de haber sido parte de una sinfonía tan significativa como Down FM, que así se titula el disco de The Weeknd. Pues el diario NME reporta que Carey no solo pudo escuchar todo el camino rumbo de este disco, sino que también ha formado parte del proceso porque fue colaborador del álbum en sí. Así que este álbum, que el 7 de enero pues nos destapará The Weeknd, traerá también artistas como Quincy Jones, como Lil Wayne, Tyler, The Creator y Onoitrix Point Never. Muchas personas reunidos en un solo disco, así que estamos ansiosos y esperando esta nueva producción de Abel Tacón en Tesfaye, más conocido como The Weeknd. Ralph Johnson, un artista que es muy cercano a nosotros, lo tenemos cada dos o tres meses. Él quiere compartir sus momentos con sus discos nuevos. El del grupo Earth, Wind & Fire, aquí está con Emilio Sánchez. Queridos oyentes de Los Originales, les saluda Emilio Sánchez y hace unas semanas estuvimos con Orlando en la ciudad de Los Ángeles cubriendo el regreso de la música en vivo. Tuvimos la oportunidad de ir a ver un maravilloso concierto del gran baterista de jazz Jeff Hamilton y por casualidad nos encontramos ahí a nuestro amigo Ralph Johnson, miembro clave de la banda Earth, Wind & Fire, que estaba ahí junto al gran bajista John Clayton, y nos dio unos minutos de su tiempo. Esto fue lo que conversamos con él. Primero que todo, le preguntamos cómo está. Well, you know, it is one of those wonderful things, one of those coincidences. We came in to see Jeff Hamilton, and we ran into our old friend Ralph Johnson. How are you, Ralph, today? I am doing just fine. John Clayton and I have a relationship because my youngest son married his daughter. So the in-laws are hanging out tonight. You know, and then John and Jeff have a tremendous big band, the Clayton Hamilton Jazz Orchestra. So it's a cool thing. Really great. And Jeff Hamilton's a good friend. Excellent drummer, you know, so I really enjoyed the evening. It's good to get back out and hear some live music after all this time. Well, I have to tell you, this was my first live concert in a year and a half. I can dig it, yes. Yeah. Él nos contó que está muy bien y John Clayton y él tienen una relación porque uno de los hijos de Ralph Johnson está casado con la hija de John Clayton. Así que esa noche estaban de parche los consuegros, por así decirlo. Y además Jeff Hamilton es un buen amigo de él. Y encima de todo eso se siente muy bien oír música en vivo. De nuevo, después de todo este tiempo, yo le conté que este era mi primer concierto en año y medio y él me dijo, sí, yo entiendo completamente lo que eso se siente. Le pregunto entonces, ¿qué hizo durante la pandemia, durante el encierro? Es decir, sabemos que Earth, Wind & Fire ya va a retomar sus conciertos. También sabemos que desde que se hizo esta entrevista han lanzado esta nueva canción, este nuevo sencillo You Want My Love con Lucky Day, que andan promocionando fuertemente. Pero me interesa saber a qué se dedicó durante todo este tiempo. What did you do during the last year and a half? We know that Earth, Wind & Fire is back to doing live shows, but I have to tell you, what did you do during the pandemic? Well, you know what? I spent a lot of time teaching and working on my own drum stuff and writing and stuff, but basically I decided that I would take on some drum students, and so I did a lot of online teaching, you know, which I thoroughly enjoyed. Can I be one of your students, please? I would be honored. Okay, if you are a drummer and you can play a little bit, I think I can help you. Él se dedicó durante el encierro a ensayar sus ejercicios de batería, pero también se dedicó a ser profesor de batería online, a enseñar, y él dice que él disfrutó eso mucho, así que yo le pregunté si yo podía ser uno de sus alumnos, que para mí sería un honor, y él me dijo, claro, si usted es baterista y quiere que le enseñe, pues yo creo que lo puedo ayudar con mucho gusto. Es importante preguntarle ahora cuál fue para él el mayor reto de retomar lo suyo, de volver a donde dejaron las cosas. Porque sabemos que Earth, Wind & Fire, como ya dije, van a retomar sus conciertos, van a hacer shows en Las Vegas. Entonces es importante saber cuál fue la mayor dificultad detrás de todo este proceso. So Earth, Wind & Fire, we know that you guys are heading back to Vegas and yes. doing live shows again. What has been the biggest challenge behind just getting back on track and picking up where you left off after such a difficult crisis? The biggest challenge has been learning to be patient, because you couldn't make any moves unless, you know, the powers that be said, okay, it's safe to go back out and hang out and do live concerts again. So, you know, just being waiting, man, wait, sitting around, that was the biggest challenge, you know. So, we're glad to get back out again. We'll be in Vegas in November at the Venetian. And next year we'll be on tour with Santana. So it'll be a good thing. El mayor reto fue tener paciencia hasta que las autoridades competentes dieran la autorización para hacer conciertos de nuevo. Lo difícil era realmente esperar. Y sí, efectivamente se van a Las Vegas en noviembre y el año entrante van a hacer una gira con Santana, y él dice que eso va a ser una cosa muy buena. Respecto a esos conciertos en Las Vegas y a la gira con Santana, le pregunto, ¿cómo van las preparaciones para todo eso? I remember that you had that tour planned, so how are the preparations for that show going and the Vegas show and so on? Well, we're going to start rehearsing in September for the new production in Vegas. And then we'll get back out. We're going to start mid-September and start the tour all over again. We'll tour right into December. Pues los preparativos van de la siguiente manera. Ellos en septiembre van a comenzar a ensayar su nuevo show en Las Vegas. Y a mediados de ese mes, a mediados de septiembre, van a comenzar su gira de nuevo. Y van hasta diciembre. Así que las cosas para ellos van ya muy bien. Yo recuerdo que la última vez que hablamos con Ralph Johnson, él estaba sacando unos excelentes sencillos dentro del género del smooth jazz como un proyecto aparte de Earth, Wind & Fire. Le pregunto, ¿cómo va él con ese lado de las cosas? Last time we spoke, you were putting out some great smooth jazz singles as a side project to Earth, Wind & Fire. How is that side of things going for you? Well, that whole thing has been cool. I mean, I haven't really been concentrating on that. Of course, I've been sampled, since I spoke with you, I've been sampled by Drake, and then I've got Swiss Beats and Ronnie Isley doing one of my tunes for an upcoming TV show. So I'm happy about what's going on musically, you know. I've kind of gotten away from the smooth jazz thing, but I'm still keeping busy, you know. Ese tema del smooth jazz está un poco enfriado para él en este momento. Él cuenta que desde que habló con nosotros la última vez, su música ha sido sampleada por Drake, por Swiss Beats. Por otro lado, también Ronnie Isley de los Isley Brothers va a cantar un tema suyo para un programa de televisión que sale pronto. Así que, aunque él se ha alejado un poquito del smooth jazz, aún así se ha mantenido bastante activo. Y ya que habla de Ronnie Isley, recordé que la primera vez que yo tuve el honor de ver a Earth, Wind & Fire en concierto fue durante una gira que ellos hicieron junto a los Isley Brothers y a los OJs llamada Sweet Sounds of Soul, a la que llamaban el Tour de Honey Nut Cheerios, porque Honey Nut Cheerios, el cereal de Estados Unidos, era el patrocinador. Esto me contó él al respecto de esa gira. Well, you know, Ronnie Isley, it's funny you should bring him up, because the first time I saw Earth, Wind & Fire live was with the Isley Brothers during the Honey Nut Cheerios tour. The Honey Nut Cheerios tour, I remember that was a fun tour. We had a lot of fun with that tour, you know, and the Isleys, of course, we have a lot of love for them and respect, because they're just such a great, great group with a stack of hits, so we love them dearly. Él recuerda que esa fue una gira muy divertida y ellos le tienen mucho amor y respeto a los Isley Brothers. Dice que son un gran grupo con muchos éxitos, así que les tienen mucho cariño. Y yo creo en las diosidencias, en esas coincidencias que parecen ser mandadas desde arriba, porque justamente ese día Orlando y yo le habíamos contado a un amigo cómo terminamos entrevistando a Ralph Johnson la primera vez, y luego de eso, en camino al lugar donde se terminó haciendo esta entrevista, íbamos oyendo Spotify y sonó After the Love Has Gone, uno de los clásicos de Earth, Wind & Fire. Así que esto nos cuenta Ralph Johnson al respecto de esas cosas. I was just thinking, you know, it was a coincidence, because today we were telling an old friend how we met at the Curaçao North Sea Jazz Festival, and then on the drive here to the club, we were listening to Spotify, and After the Love Has Gone came on. So maybe it was one of those things that was meant to be, one of those God coincidences. Well, I think perhaps it was some kind of sign for sure. Yeah. Because here we are, you know, hanging out. Él cree que eso seguramente fue una señal porque, sí, ahí estábamos parchando con él. Una maravilla de ser humano, realmente. Y para terminar, recordé que la última vez que estuve yo en ese lugar, en el Catalina Jazz Club, tuve el privilegio de conocer al maestro Chick Corea, que tristemente ya no está con nosotros, pero que fue una influencia enorme para Earth, Wind & Fire y para su fundador Maurice White. ¿Cuál fue su reacción al enterarse de la muerte de Chick? So, the last time I was here at the Catalina Jazz Club in Los Angeles, I was seeing someone who unfortunately is no longer with us, and I know for a fact that Maurice White was influenced by his music, and that was Chick Corea. How did you react to the news of his passing? Well, all of us were devastated. I mean, Chick was a tremendous, tremendous influence to all of us. A tremendous innovator, a tremendous composer, just, and a one-of-a-kind, beautiful spirit, you know. And he will be dearly missed. And, man, all you can do is just keep moving, because at the end of the day, you don't know how much time you are going to be given while you're on this planet. Let's make the most of it, then. Amen. Yes. Todos en Earth, Wind & Fire estuvieron devastados cuando supieron de la muerte de Chick Corea, porque él fue una influencia tremenda para todos ellos, un gran innovador, compositor, un espíritu bello que hará mucha falta, pero toca ir para adelante, dice Ralph Johnson, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos en el planeta, así que definitivamente toca aprovecharlo todo. Y ese fue el tiempo que nos dio para los originales nuestro querido amigo Ralph Johnson de Earth, Wind & Fire. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con una canción de Norah Jones. Luego del éxito de su primer álbum, Come Away With Me, en el 2004, ella lanzó el segundo, que fue Feels Like Home. Y el primer sencillo de este trabajo fue esta canción, que ganó el Grammy a la mejor interpretación femenina de pop vocal. Esto se llama Sunrise.